Muy bien, bueno, estamos aquí en el curso de vida espiritual. Estamos aprendiendo las disciplinas espirituales esenciales para asegurarnos que nuestra vida cristiana es sana y es creciente hacia la madurez. Y ya hemos visto en los estudios anteriores las primeras cuatro disciplinas de la vida espiritual saludable. Y aquí tenemos el diagrama que hemos usado antes, que hicimos nosotros mismos con nuestras manos. Dijimos la vida espiritual, sus seis disciplinas esenciales son la oración, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Número 3, el compañerismo cristiano, la mayordomía, que fue el tema de la enseñanza anterior, y ahora vamos a hablar acerca del testimonio. Muy bien, y para eso vamos a ir a las notas en la página 8 y hablaremos de la importancia del buen testimonio. Y vamos a explicar 5 cosas relacionadas con este importante tema. ¿Por qué el testimonio es algo importante para crecer espiritualmente? Hemos dicho, por ejemplo, que la oración es como el oxígeno, la palabra de Dios, el alimento y el agua que sacia al cristiano. El compañerismo es la familia y la mayordomía son los recursos. Usando una analogía, diríamos que el testimonio son las credenciales que el cristiano usa para identificarse en el mundo. La credencial del cristiano para demostrar que él es quien dice ser es su testimonio. Y cuando hablamos del testimonio, tenemos que empezar de adentro para afuera. Y estamos hablando de la credencial, y decimos que normalmente las credenciales son esos objetos que usamos que tienen una fotografía de nosotros, un registro de nuestro nombre, de nuestro nacimiento, que verifica quién somos, quien decimos que somos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona dice que es cristiana, la mejor credencial para demostrar que él es quien dice ser es su testimonio. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que él es la persona que dice que es, adentro en su corazón y afuera también. Es una persona que es quien dice ser en su corazón primeramente, en su ser interior y también en su manera de hablar, en su manera de comportarse, el testimonio cristiano. Y así va a estar habilitado, acreditado, para que cuando él comparta el evangelio de testimonio de su fe, la gente tenga más probabilidades de creerle. Porque es una persona que demuestra que sí ha experimentado un nuevo nacimiento y que practica lo que predica, que sí se puede vivir lo que él propone. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos de los detalles del testimonio. En primer lugar, el testimonio tiene que ser auténtico. Tiene que ser una cosa paralela por dentro y por fuera. Por eso, el testimonio del cristiano es algo que comienza en su interior. Letra A, el autoexamen del corazón. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Acaso Dios no lo sabe todo y no conoce lo que hay en el interior del hombre? La Escritura dice que sí. Si el salmista dice, examíname y conoce mi corazón, no lo dice por el bien de Dios, lo dice por el bien de él mismo. El salmista quiere que Dios lo examine interiormente y le ayude a ver aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, al salmista no solo le gusta aparentar que está bien con Dios. Él quiere hacerlo desde lo más profundo de su ser. Que sus motivaciones, que sus pensamientos, que sus intenciones sean agradables a Dios y no solo las apariencias y las conductas. Entonces, el autoexamen del corazón es muy importante para el cristiano. La renovación del cristiano tiene que venir desde adentro hacia afuera. Y una de las cosas que más ayudan al cristiano a ir mejorando y creciendo espiritualmente es autoexaminarse. Señor, quiero que tú me reveles aquellas áreas de mi vida que necesitan corrección. La humildad es indispensable para que un examen del corazón pueda completarse. Si somos hipócritas ante nosotros mismos, ¿cómo podríamos ver nuestras áreas de mejora? Se necesita humildad. ¿Saben que nuestro corazón, dice la Escritura, es maligno y perverso, dice en Jeremías? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Eso está en Jeremías capítulo 17. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Y dice el Señor, yo Jehová, que escudriño. Nosotros mismos no sabemos aquellas cosas que están mal en nuestro interior. Solo nuestro Creador, nuestro Dios. Por eso es muy importante que con el corazón de un niño nos abramos y nos humillemos ante Dios y le digamos, Señor, examíname. Exhibe aquellas partes de mi interior que no son rectas delante de ti y guíame por el camino eterno, el camino recto de la eternidad, en el Salmo 139, versículo 24. Así que todo auténtico testimonio debe estar fundamentado, cimentado sobre la base de un corazón humilde para con Dios, que Dios está limpiando con su presencia, su poder de su Espíritu y con su palabra. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con nuestra vida de oración dependiente a Dios y con nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero también requiere de nosotros la humildad para abrirnos para que Dios examine aquellas cosas que necesitan corrección y revisión en nuestro ser interior. Especialmente hay una dimensión que requiere Dios nuestra cooperación para poder Él obrar una sanidad interior en algunas facetas que normalmente muchos descuidan. Y me refiero a la vida emocional. Nuestra vida emocional es muy importante para nuestra salud espiritual. Nosotros muchas veces fragmentamos nuestra vida, dejando que Dios obre en ciertas áreas de nuestra vida, pero reservándonos el control de otras donde Él no tiene acceso todavía. Y una de las áreas de nuestra vida donde Dios quiere obrar su redención también es nuestra vida emocional. Nuestra vida en nuestros sentimientos. Ahora, yo le voy a recomendar a usted que haga este ejercicio. No lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero este es un ejercicio que yo le recomiendo. Es lo que llamamos un inventario emocional. ¿Qué significa un inventario? ¿Algunos de ustedes saben inventariar o hacer inventarios? ¿Qué significa eso? Muy bien. Es simplemente hacer un registro de lo que hay en existencia, ¿verdad? Que hay en stock, que hay ahí en los pases. Dice, hay 1, 2, 3, 4, 5 de esto y lo anotas. 3 de esto ya no hay nada. Ta, ta, ta, ta. ¿Está claro? Ahora, una de las formas más sencillas de descubrir cómo los cristianos están en un déficit de salud emocional, en una salud emocional deficiente, es porque ni siquiera saben qué emociones existen. No saben. ¿Alguna vez oíste algo como esto? ¿Qué te pasa? Y le responde la persona, no sé. Solo me siento mal. Ni siquiera sabe lo que siente. ¿Y esto a qué obedece? A la falta de diligencia en conocer la dinámica emocional. Entonces, lo primero que debe hacer una persona que quiere abrirle su faceta emocional a Dios para que se obre una redención completa en su vida progresiva es, haga un inventario emocional. ¿Qué significa eso? Tome una hoja en blanco y empiece a hacer una lista de todas las emociones que usted conoce que existen. Hagamos un ejemplo. Dígame emociones positivas o negativas, no importa, solo emociones. Dígame alguna, digamos que yo tomo pues un papel y vamos a hacer un ejercicio muy cortito solo para ilustrar el trabajo que queremos decir aquí. Entonces, emociones, rápido. Alegría, gozo, paz. Permítame. Alegría y gozo, vamos a ponerlos igual. Paz, ¿qué más? Hablar mucho. No, esa es una conducta, no es una emoción. Tristeza, muy bien. ¿Qué más? Ira, gracias. Preocupación. Enojo, muy bien, preocupación. Paz. Muy bien, ya tenemos paz, preocupación. Paciencia. No. Sí, paciencia no es una emoción. Acuérdate que más o menos la gente entiende por emociones aquellos movimientos del alma que cree la gente que no puede controlar, solamente puede experimentar o sentir. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿La amargura es una emoción? Amargura, muy bien, sí, amargura. ¿Qué más? ¿Danzar? No, danzar es una acción. Desesperación. Desesperanza, muy bien. Fe. No, la fe no. Tristeza. Ya está. Muy bien, como pueden darse cuenta, ustedes son un claro ejemplo de eso y no es mi afán hacerles sentir mal, pero ustedes mismos tienen un marco de conocimiento de las emociones muy limitado o muy impreciso. ¿Cómo puedes tú saber lo que sientes si ni siquiera eres consciente de las emociones que existen? Porque si existen las emociones, tú que eres hecho a imagen y semejanza de Dios, también las participas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, mientras tú, para empezar, ni siquiera sepas qué emociones existen, ¿cómo vas a poder saber si en algunas de ellas tú las manejas mal? ¿Qué tal si a lo que tú llamas enojo no fuera enojo? ¿Qué tal si fuera otra cosa? Pero como no sabes, a todo le dices, está enojado. Ya se enojó, mira, ya se enojó. ¿Seguro? ¿Qué tal? ¿No existen otras emociones además del enojo? Sí. ¿Verdad? Tristeza. ¿Verdad? Entonces, un buen principio es identificar las emociones que existen. Número uno. Número dos. ¿Cómo las identificas? No solo en el papel. Ahora, del papel, si hay una lista de emociones, siguiente pregunta, ¿usted las experimentará o no? Si son las emociones comunes al género humano, esperaríamos que también usted las experimenta, ¿sí o no? Entonces, número uno, ¿las identifica usted en papel? Segundo, ¿las identifica usted en su propia alma? Le voy a dar un ejemplo de una emoción que nadie mencionó, ¿ok? Frustración. ¿No existe la frustración? ¿Sí? ¿Y no experimenta usted frustración? ¿Cómo sabe? No me responda. ¿Cómo sabe que está frustrado y no que está triste? ¿Cómo sabe que está frustrado y no está enojado? ¿Sabe usted ya reconocer la diferencia entre ambas? Hay personas que sí y hay personas que no. ¿Me entiendes? Entonces, si ni siquiera sabes tú cuáles emociones hay, ¿cómo vas a saber cuando tú las experimentas? ¿Me doy a entender? De otro modo podrías confundirlas. Y estás atacando o batallando con algo que no es el problema verdadero. ¿O no? Entonces, el inventario emocional es un buen principio. Y después, usa tu inventario emocional y complétalo. Busca en internet rango de emociones, lista de emociones humanas conocidas, ¿verdad? Y ahí haces tu lista. No todas son negativas. Tú puedes pensar que son negativas o no, pero pueden ser. Tú puedes separar las negativas de las positivas si tú quieres. Pero después empieza a preguntarte, cuando yo estoy, y ya dices la emoción, cuando yo siento, nadie me dijo la emoción más obvia y más intensa de todos. Casi todos me dieron puras emociones negativas. Muy bien, gracias. El amor. El amor. Ah, bueno, pues. Entonces, cuando yo siento amor, ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo siento, y así pregúntate, ¿ya sé yo reconocer esta emoción en mí? Tercero, cuando yo experimento esta emoción, ¿cómo lo expreso? Le voy a dar un ejemplo típico. La persona se enoja. Fíjense bien, esto es un drama. Ejemplo número uno. Yo estoy bien enojado, algo pasó y estoy bien enojado. ¿Ok? Mi amigo me ve raro. ¿Ok? Y él me pregunta, ¿qué me preguntarías? ¿Estás enojado? ¿Qué estás enojado? ¿No, qué tienes? Gracias, esa es la pregunta correcta. Okay. ¿Qué duele? Entonces, ¿qué tienes? Nada. ¿Tienes algo? No. Yo estoy bien. No. Sé que tienes algo. Ah, tú sí, tú todo lo sabes. Tu cara me lo dice. Entonces termina el ejemplo, ¿ok? ¿No pasan estas cosas? Sí. Ok, existen las emociones, yo sé que existen. ¿Cómo, cuando yo las experimento, cómo las expreso o no las expreso? Las simulo, las disfrazo, las bautizo con otro nombre. ¿Me entienden? una persona como él, y me pregunta eso, si yo soy una persona madura, responsable, que quiero tener una relación sensata con mis semejantes, me hace la pregunta, pregúntame otra vez. ¿Qué tienes? Me siento molesto. No quiero hablar de eso por ahora, pero gracias por preguntar. Solo dame tiempo y lo estoy procesando. Yo espero ponerme bien pronto. ¿Entienden lo que decimos? ¿Cuántas veces has visto suceder eso? Casi nunca, ¿ves? Casi nunca la gente sabe lo que está sintiendo. Uno. Dos. Casi nunca la gente lo admite. Tres. La gente que lo admite casi nunca lo expresa correctamente. La persona que está enojada, probablemente, si no ha aprendido, ¿qué es la forma que aprendió de expresar su enojo? O callándose, retrayéndose o explotando, ¿verdad? Maneras destructivas. Entonces, mientras tú no conoces lo que te está pasando emocionalmente, ¿cómo puedes invitar a Dios para que Él te ayude a aprender a responder de manera adecuada? ¿No tienen los cristianos permiso de enojarse? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hizo Cristo cuando vio a los vendedores en el templo? Se molestó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no necesariamente enojarse es malo. ¿Dependiendo qué? ¿Cómo lo manejas? ¿Siente Dios ira? Sí. ¿Peca Dios? No. Entonces, hay formas de experimentar emociones no positivas sin pecar. ¿Captan eso? Tú quieres dar un buen testimonio, pero si tú mismo vives en turbulencia en tu ser interior, va a ser muy difícil que tú puedas proyectar un auténtico carácter cristiano en público cuando en tu ser interior todavía estás en conflicto, estás en confusión. ¿Me doy a entender? Ahora estamos yendo, cada vez estamos entrando a capas más profundas de este asunto interno. Primero dije el autoexamen. Segundo, las emociones. Después de identificar las emociones, cómo las experimentas, el tercer trabajo sería ir aprendiendo en tus estudios bíblicos cuál es la manera bíblica de expresar esas emociones. ¿Le doy a entender? Por ejemplo, una emoción que todos debemos experimentar es el amor, ¿cierto o no? Pero también bajo sus restricciones, ¿no? ¿Qué tal si un hombre dice, ay, me enamoré de mi secretaria, yo ya no estoy enamorado de mi mujer? Oh, sí, Dios nos manda a amar. ¡Amén! Sí, pero también en la Biblia dice Dios que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Que debemos ser fiel a la mujer de nuestro pacto, Malaquías 2:14. ¿Me entienden? Entonces, en la Biblia Dios nos enseña cómo regular nuestras emociones dentro del marco de su voluntad. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Ni des lugar al diablo. Que no pase, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no des rienda suelta a tu enojo de forma ilimitada, no al rencor. Tienes que hacer algo, máximo al anochecer, si quieres ser literal, o si no, que sea un tiempo breve, que no sea más de 24 horas, si lo quieres decir como sea, depende cómo interpretas. La cosa es, o perdonas, o vas con tu hermano y aclaras el asunto. ¿Entienden o no? ¿Cuál es la forma bíblica de empezar a manejar esas emociones que a ti te han controlado de manera destructiva o de manera no sana, no saludable? A través de la palabra de Dios es como permitimos que Dios empiece a redimir nuestras emociones de la manera adecuada. Hay una forma correcta de amar, hay una forma correcta de alegrarse, hay una forma correcta de enojarse, hay una forma correcta de sentir esperanza y vencer la desesperanza. Hay una forma de manejar la ansiedad, la preocupación. Cada emoción tiene su lugar en el plan de Dios y tiene su manera de manejarse bíblicamente. Y Dios quiere que nuestro testimonio sea auténtico, pero la única forma en que va a ser auténtico es si nosotros somos auténticos de adentro para afuera. Y si nuestra vida emocional, Dios ha empezado a hacer su obra de sanidad. Especialmente con respecto a un asunto, escuchen, este es un asunto muy, muy importante. Y es en cuanto a las heridas del pasado. Mientras nosotros vivimos sin Dios, entonces nosotros seguimos los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, que muchas veces son muy destructivos. Infringimos autoheridas en nuestra vida por vivir bajo nuestros estándares. Dios nos dice, no hagas ciertas cosas, desobedecemos porque ignoramos a Dios y eso produce un impacto en nuestra alma, en nuestra vida. También a veces somos el objeto de abuso de otras personas, el objeto de negligencia de personas que debieron protegernos o cuidarnos. Y todo esto produce heridas, produce recuerdos que se quedan en nuestro corazón y de manera inconsciente nos condicionan a veces a reaccionar a los asuntos de la vida de una forma que rebasa lo razonable. Somos guiados por la pasión y no por la razón muchas veces. Y no es que las pasiones, los sentimientos no tienen su lugar. Tienen un lugar muy importante, pero no pueden ser los amos de nuestra vida. ¿Entienden? Cuando una persona no es cristiana, ella es esclava de su propia mente y de sus propias pasiones, según Efesios 2:2. Pero cuando una persona nace de nuevo, Dios le da su espíritu para que ahora el espíritu que nos dio Dios, dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora Dios, por su espíritu y su palabra, devuelve a mi voluntad la capacidad para poner mis emociones en su lugar. Ahora yo no soy esclavo de mis emociones, sino que mis emociones están sujetas a mi voluntad regenerada. ¿Me doy a entender? Mi corazón torcido y perverso quiere inclinarse a enamorarse de quien no debe, pero el dominio propio que el Espíritu Santo me ha dado dice, no, eso es un sentimiento desordenado, es una distorsión del amor, esto no es amor, esto es rebelión, infidelidad. No, Señor, perdóname, cualquier mala intención de mi corazón, yo reafirmo mi amor a mi esposa, ahí es donde debo yo seguir volcando todo mi amor y mi afecto natural. Y cosas como esas, y solamente estoy usando el ejemplo ese, porque es muy común, muchos hombres y mujeres vienen y le dicen a otros, yo tengo derecho a ser feliz, por lo tanto voy a deshacer mi matrimonio y me voy a ir a hacer lo que me hace feliz ahora. ¿Me doy a entender? La felicidad es otra emoción, ¿se dan cuenta de eso? Es otra emoción. Pero todas las emociones tienen su lugar en el plan de Dios. ¿Cómo manejas tus emociones? Ahora, estaba hablando yo de las heridas del pasado. En Mateo 18:22 hay una parábola donde el Señor Jesús habla acerca del perdón. Y dice ahí en ese versículo, antes de esa parábola es una respuesta a una pregunta que le hace Pedro y le dice, ¿cuántas veces, en el 21, Señor, cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? El siete es el número perfecto, el número de la perfección. ¿Hasta siete veces? Y le dice el Señor Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, muchos de los problemas emocionales que arrastran las personas están conectadas con heridas del pasado que no se han perdonado adecuadamente. Muchas de ellas en relación con los padres o con otras personas significativas en la vida de alguien y que terminaron mal y generan una herida que la deja desconfiada a la persona, la deja emocional y ahora también espiritualmente renga. Ya no cambia. Cada vez que se topa con algo así, una sombra de eso, la persona sobre reacciona porque recuerda que la lastimaron y ya no quiere que la vuelvan a lastimar. ¿Me entiende? Y ahora justos por pecadores. ¿Captan eso? Pero Cristo ha venido a nuestra vida a liberarnos de la esclavitud, ¿no es cierto? Y eso incluye la dimensión emocional de nuestro ser. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos libere de esas cadenas. Y una de las formas más auténticas y eficaces de experimentar sanidad emocional, escúcheme bien, se llama perdón. Auténtico y genuino perdón. Así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también debemos perdonar. Esto no implica que si alguna persona nos hirió de una manera que rebasa y amerita una sanción judicial, eso no significa que no se le debe reportar a las autoridades. Probablemente sí, eso es un deber cívico. ¿Me entiende? Para eso está el gobierno precisamente, para ejercer justicia, no yo con mi propia mano. Ahora, si el gobierno no hace su trabajo, ya ese es su problema. Yo confío en la justicia de Dios, pero mi deber es perdonar, para yo ser sano, para yo seguir adelante en mi camino. Porque el que no perdona es uno que se pone una cadena de un lado y del otro lado amarra la cadena en el pasado, en la otra persona. Pero la otra persona a veces ni en cuenta. Es más, a veces hasta las personas ya se murieron y esta persona sigue encadenada allá. La única diferencia es que ella tiene la llave. Esa es la única forma en que la persona es esclava por su propia voluntad. Alguien ilustró el rencor como el festín, el banquete de un hombre que está comiendo esta carne asada y la paladea, sin saber que cada bistec que se come es de su propia carne. ¿Se imaginan? Se deleita en no perdonar. Él siente que le está dando el castigo que se merece, pero lo único que se está devorando es a sí mismo. Esa es la falta del perdón. Y tú quieres sanar. Tú no quieres consumirte. Tú quieres ser maduro espiritualmente, y eso implica madurez emocional, superar eso. Entonces, el perdón es decisivo, porque si no, en Mateo 18:35, al final de aquella historia, dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan. Y oigan estas dos palabras: de corazón cada uno a su hermano. Perdonan de corazón. Escucha bien lo que te voy a decir. Es importante que tus labios pronuncien "te perdono", pero más importante es que lo pronuncie tu corazón. ¿Entienden lo que digo? Es muy difícil perdonar un agresor que ha cometido una falta que tú consideras muy seria. Es muy difícil perdonar. Y pocos lo hacen. Pero entre los que sí perdonan, la mayoría perdona de labios. Llegan a ser capaces de decir, ¿qué dicen? Te perdono. Te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste. Ya te perdoné. Ya te perdoné aquella deuda que todavía recuerdo. Es la tercera vez que me lo haces, pero ya te perdoné. Bueno, ya van 5 ahora. Ya llevas 327,252 veces que me haces lo mismo, pero ya te perdoné. ¿Sabes qué es perdonar? Es no volver a usar eso en tu contra. Es una forma fácil de definirlo, el perdón. No vuelves a usarlo en su contra. No significa que no esperas justicia. Claro que esperamos justicia. Pero dejamos a las personas adecuadas que Dios ha establecido para impartirla. En términos humanos, las autoridades. Si tú eres víctima de una injusticia en la iglesia, entonces, para eso está la mediación de los hermanos maduros, que puedan juzgar si la agresión es real o es imaginaria. ¿Entiende? Y si es real, ellos pueden emitir un arbitraje espiritual y decir: esto es lo correcto. Entonces, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en la sociedad, ¿no es cierto? Romanos 13 dice: no en vano lleva la espada, hablando del gobierno. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás alabanza de ella. Pero al malhechor dice: no en vano lleva la espada. Entonces, hay autoridades civiles para impartir justicia. Si usted es víctima de una injusticia civil con personas que no son creyentes, entonces puede ir a presentar una denuncia y esperar que la justicia civil haga su trabajo. Y si no lo hace, ¿qué vas a hacer? ¿Amargarte la vida? No. Encomienda la causa al fiel Creador. Lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Supone que las autoridades debían de proteger la injusticia y fueron las que condenaron al Señor Jesús, Pilato y el Sanedrín. Entonces, ¿a quién le quedaba encomendarse al Señor Jesús? Al fiel Creador. Encomendar la causa al que juzga justamente. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12 al final. Pero tú tienes que perdonar para madurar espiritualmente. Resolver las heridas del pasado. Si no, créeme. Se puede atorar todo lo demás, tu estudio bíblico, tu oración y todo. Se van a ver minados. carcomidos por tu falta de perdón. Ten cuidado. Puede ser un peor retroceso que la negligencia. Ahora sí, habiendo hablado del ser interior, donde Dios siga haciendo esta obra de santificación emocional en nuestras vidas, el testimonio entonces implica, ahora sí, ya que parte de adentro para afuera, cuidar nuestra conducta. ¿Creen ustedes que la conducta es importante? Cristo dijo que por medio de nuestras buenas obras, en Mateo 5, 16, las personas pueden glorificar a Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y en otros pasajes, como Primera de Tesalonicenses 4, 11, dice que nos ocupemos en nuestros asuntos. Es decir, que vivamos decentemente, diligentemente, trabajando, haciendo nuestra vida tranquila. En Tito 3, 8 dice que los creyentes deben ocuparse en buenas obras. Literalmente el texto original dice ser líderes de buenas obras. Lo mismo se repite en Tito 3, 14. Así que la vida cristiana, un buen testimonio significa una vida interior bajo el gobierno del Señor. También una conducta de buenas obras. Pero no solo la conducta, sino también la boca. ¿Creen que hablar como cristiano cuente? Tú debes de permitir que Dios vaya purificando también tu manera de pensar para que mejore tu manera de hablar. Porque de la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla la boca. Estamos en la letra D. Hablar. A. El autoexamen del corazón. B. Las emociones. C. La conducta. Y D. El hablar. Santiago 3, del 9 al 12 dice, no puede salir agua dulce y amarga de la misma fuente, no puede salir bendición y maldición de la misma boca, hermanos. Esto no debe de ser así. No puedes bendecir con tu boca a Dios y luego maldecir a tu hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Captan eso? Tú no puedes estar diciéndole, Dios, te amo, pero a ti te odio, maldito, ojalá te mueras. No puedes hacer eso. Tienes que permitir... Tienes que cuidar tu testimonio. ¿Me doy a entender? Tienes que pedirle al Señor que te ayude a cuidar tu manera de comportarte y también tu manera de hablar. Y entonces, pero no solo entonces, sino siempre es nuestra responsabilidad, número 5, en cuanto a nuestro testimonio, compartirlo. Compartir nuestra fe. Dos ejemplos hermosos se nos mencionan en el Nuevo Testamento, si no es que más, solo voy a mencionar esos dos. En Romanos 1:8, Pablo le escribe a ellos, les dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hermano, yo nunca he ido a Roma, pero no hay lugar donde me plante que no me encuentre alguien y diga, ¡oh, sí! ¡Oh, sí, yo ya oí de esto! ¡Yo ya oí de este Jesús! ¿Y dónde oíste tú? ¡En Roma! Conocí a uno que me habló de Jesús, de Nazaret. Y Pablo decía, ¡qué hermosura la obra que Dios está haciendo en el mundo a través de los cristianos de Roma! ¡Donde quiera que llego, oigo de la fe de ellos en nuestro Señor Jesucristo! ¿No es eso hermoso? ¿No sería lindo que llegas a un nuevo lugar, conoces a una persona y le quieres hablar de Cristo? Dice, ¡oh, sí, yo ya he oído del Señor! ¡Sí, ¿dónde oíste? ¡Oh, es que conocí a una persona de Tracy que estaba y me habló de Cristo! ¿En serio, de Tracy? ¡Sí! ¿Y cómo se llama la persona? ¡Oh, se llama, creo que se llamaba Lupita! No me acuerdo cómo se llamaba. Dices, ¿en serio? Dices, ¡qué tremenda esa Lupita! ¡Oh, y luego con nosotros! ¡No, yo conocí a uno! ¿Sí, cómo se llama? ¡No, se llama Martín! Allá me lo encontré en el campo, allá por la montaña. ¿En serio, Martín? ¿Qué no? Pues Martín X. ¡Órale, no! Dices, ¡no, están pesados estos hermanos! Donde quiera está llegando testimonio de su fe. ¿Entienden? Los tesalonicenses fueron otro ejemplo de eso. Y dice, en el primer capítulo de la primera carta, Pablo habla de ellos y les dice, en el versículo 8, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia, que era toda la región, y Acaya, la región vecina, sino también por todas partes, vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahí está Pablo llegando a un nuevo pueblo. No, queremos hablarle acerca de Cristo. ¡De Cristo! ¡Amén, hermano! ¡Ah, caray! ¿Cómo que amén, hermano? ¡Sí, amén! ¡Yo también soy cristiano! ¿En serio, no? ¡Órale, chido! ¿Y quién te habló? Allá, los tesalonicenses. Ah, sí, ¿qué te dijeron? No, pues que había uno que se llamaba Pablo, que les habla del Evangelio y que se convierten y luego que nos compara a nosotros. ¡Yo soy Pablo! ¡Chócala, brother! ¿Cómo? ¿Sí? Y él, entonces, imaginan esa experiencia, ¿cómo fue para Pablo? ¿Qué impacto fue para él? Muy bien. No hay nada más hermoso que ver una iglesia movilizada compartiendo su fe. Es algo hermoso, hermanos, hermoso. Por desgracia es tan raro. Es tan raro. Cuando los cristianos comparten su fe. Por eso es importante compartir tu fe. Y lo más sencillo que tú puedes hacer es lo mismo que hicieron los romanos y los tesalonicenses y Pablo y muchos. Compartían su testimonio, compartían la historia de ellos, cómo les llegó el Evangelio. Compartían cómo fue su historia de memoria. No andaban ahí los tesalonicenses caminando en la parcela, plantando y conocían a uno que iba pasando y decían, hola, ¿qué tal? Oye, espérate, te quiero decir algo. Quiero hablar de mi fe. Espérame tantito. Y sacaban el celular. Pablo, ¿qué le digo? ¿Qué seguía? ¿Vida secular y luego qué? No hacían eso. Ay, se me acabó la batería. ¿Ahora qué hago? Bueno, hermano, luego le comparto. Digo, señor, voy a estar orando por usted. Hermanos, usted debe estar preparado para compartir su fe. ¿Quiere crecer espiritualmente? Escriba su testimonio. Memorice lo mejor que pueda su testimonio. Compártaselo a alguien que tiene experiencia para que se lo corrija, se lo actualice. Y luego, entonces, practíquelo y entonces anímese. Pídele al Señor que le dé denuedo, que le dé valentía y salga. Y cuando le dé Dios la oportunidad, a tiempo, fuera de tiempo, y comparte su testimonio. Y comparte su testimonio, y comparte su testimonio. Y luego va agarrando confianza. Y si no sabe cómo hacerlo, entonces estudia el curso anterior que se llama Evangelismo. ¿Entiende? Si tú quieres crecer espiritualmente, hay que orar. Hay que meterse en la palabra de Dios. También hay que meterse en la iglesia de Dios. Hay que cuidar las cosas de Dios y hay que cuidar nuestro testimonio y compartirlo. Dejar que Dios siga trabajando en nuestras vidas de adentro para afuera, el perdón, sanidad y luego cuidar cada día mejor nuestra manera de comportarnos, ser excelente en todos nuestros tratos, ser responsables en todos nuestros asuntos, ser cumplidos en todas nuestras palabras y después hablar de una manera adecuada. Muérdase la lengua si quiere decir un insulto. Y si dice una palabra fuera de lugar, discúlpese y corrija y trabaje en el asunto. Y se va a ir ganando el derecho de ser escuchado. Y luego no se espere, comparta su testimonio rápido. Es mejor que usted pronto diga que es cristiano porque eso lo va a forzar a usted a cuidar su testimonio. Y comparte el evangelio. Y así hasta que su fe se empieza a conocer. Si la gente no se convierte, pues eso no depende de usted, depende de Dios y de ellos. Pero sí, la gente va a decir, ah, sí, yo conozco uno como tú. Ah, sí, ya conozco uno. Es que no, ya, así. Ya los conozco. ¿Cómo son? Pero vieras qué buena gente es. Vieras cómo lo he necesitado, me ha ayudado. Eso sí, mis respetos. Entonces, qué hermoso es esa historia. Por eso, en cuanto a esto, ¿cuál será tu resolución? En cuanto a esta disciplina, ¿cuál será? Yo te reto a que al final de esta clase escribas tu testimonio personal. Si no sabes cómo, prepárate. Hay una lección que se llama Métodos Evangelísticos, Métodos e Ilustraciones Evangelísticas en el curso de evangelismo. Puedes estudiarla ahí y ahí puedes saber cómo preparar tu testimonio personal y practicarlo. Muy bien, aquí terminamos. La quinta disciplina espiritual.